Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Público. Estamos en Derecho Internacional Público 2014. ¿Tu nombre cuál es? ¿Pero tu nombre? Sonia. Sonia. Sí. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada, Sonia? La clase pasada estuvimos viendo sobre Victoria y Hugo Grossman, que eran los secretarios de Derecho Internacional. No es cierto, vimos sobre Francisco Suárez. Sí, también Victoria, ¿no? Sí, Victoria, sí, Suárez. Victoria, y hoy vamos a ver a Grossman. Muy bien. Exactamente, como muy bien dice Sonia, en la clase anterior estuvimos analizando, tocamos el tema de los precursores del derecho internacional público. Francisco de Victoria, que estoy terminando de leer un libro sobre él y prácticamente estoy saliendo convencido que es el fundador del derecho internacional, pero todavía no analizamos a Hugo Grossman para ver quién gana la disputa. Sin embargo, sigue la polémica desde entonces hasta hoy. Bueno, Victoria, aunque hay dudas sobre su fecha de nacimiento, la fecha que vimos nosotros fue 1486 y su muerte 1546. En todo caso, no vivió más de 63 años, muy joven. Solamente es un pequeño repaso. Dijimos que fue un fraile dominico español, precursor del régimen de la descolonización. Dio los impulsos esenciales para el reconocimiento de un ordenamiento internacional universal en la época colonial. Concluyó que los pueblos aborígenes eran titulares de derechos, pero sin que fueran iguales a los de los estados cristianos de Europa. La guerra de la conquista en contra de los pueblos aborígenes le exigió a Victoria una justificación especial que él encontró en la protección frente a los sacrificios humanos o el canibalismo, así como el cumplimiento de los objetivos misionales frente a la oposición de los pueblos paganos. Considera que la fe no puede inculcarse por la fuerza, es decir, no puede hacerse la guerra contra los paganos. Los paganos son los no cristianos, simplemente por ser paganos. La fe es un acto personalísimo, un acto personal. A nadie se le puede obligar a tener fe. El Papa carece de la facultad de otorgar dominio sobre tierras, las tierras de los nativos del Nuevo Mundo. Lo más que puede hacer es que, si no puede transmitir el dominio, ¿qué es lo que puede hacer el Papa? Distribuir el trabajo misionero. Los paganos eran seres racionales, son seres racionales, a juicio de Victoria, porque tienen ciudades y tenían una organización política. La única justificación del uso de la fuerza para la protección de los inocentes, ¿no? A reserva de lo que haya comentado Javier en la clase pasada. ¿Cuál es la justificación para el uso de la fuerza? Protección de los inocentes contra el canibalismo y los sacrificios humanos, ¿no? También les comenté que el tema del canibalismo está sujeto a revisión histórica. Les recomendé que leyeran, o si les interesaba, por supuesto, a Pacho O'Donnell, un historiador, bueno, es un psicoanalista que escribe ensayo histórico. No le podría llamar historiador, pero escribe sobre historia, ¿no? Revive el estudio de que. ¿De qué autor? Santo Tomás de Aquino. Su obra sobrevivió gracias a las notas de sus estudiantes. Sus apuntes no sobrevivieron, los destruía cada año. Y las llamadas reelecciones, que una traducción a nuestra época una traducción libre o en nuestra época, siglo XXI, sería como las conferencias que dictaba en la universidad. Él las escribía, sin embargo no se conservan los escritos de Vittoria originales, lo que se conservan son las copias de las conferencias de Vittoria, por ejemplo, de los indios, del poder civil, del matrimonio, etc. Parece que murió de gota, me acabo de enterar. Su obra, Simón, contestaba preguntas dentro y fuera de clase y su estilo era vívido y gracioso. A propósito, les comento que cuando estaba enfermo, ya en los últimos años de vida, no podía caminar y sus alumnos no se resignaron y lo llevaban cargando para que diera clases. Así que en los comentarios de sus contemporáneos hay algo que es unánime: era bueno para dar clases y incluso sus alumnos y sus adversarios se lo reconocían. Su doctrina es un fundamento para limitar el uso de la fuerza, que vulgarmente o comúnmente conocemos como guerra, pero el término jurídico es uso de la fuerza, ¿no? Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. El uso de la fuerza debe ir precedida de esfuerzos de conciliación y arbitraje. Además, debía protegerse a los inocentes. La palabra inocente en boca de Vittoria hoy, siglo XXI, sería equivalente a qué, Javier. Sí. Debía protegerse a los inocentes en combates armados. Civiles. El equivalente de inocente en boca de Vittoria hoy, siglo XXI, es civil. Es decir, que no forma parte, no toma parte en los combates, en los conflictos armados. Actualmente los conflictos armados son de carácter interno o internacional. La objeción de conciencia la admitía Vittoria para participar en la guerra. Es decir, alguien podría decir, no, pues mi conciencia me dice que no puedo participar en la guerra. ¿Era válido para Vittoria? Sí. Efectivamente. Fue consultado por la corona española sobre el divorcio de Enrique VIII de Inglaterra, así como sobre la posibilidad de enviar 12 frailes, píos, todavía no sé qué son píos, ¿no? Pero 12 frailes píos y estudiosos a México a fundar una universidad. ¿Fue la universidad? Hoy, siglo XXI, esta universidad, ¿no? Claro, no estaba aquí en este lugar, ¿no? En la Ciudad de México, estaba, si no me equivoco, allá en el centro de la ciudad, en algún lugar, ¿no? El centro histórico de la ciudad, no sé si fue el Palacio de lo que hoy es Palacio de Minería, o cerca de allí, ¿no? La Escuela de Jurisprudencia, o lo que hoy es la Suprema Corte. Aquí no tengo el dato en este momento. ¿Alguien lo tiene? ¿No? El rey de España invitó a Vittoria a formar parte del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue la asamblea de la iglesia, ¿no? De los obispos, cardenales, etcétera, que se reunieron para reformar la iglesia y responder a la llamada reforma, es decir, responderle a Lutero, ¿no? El resultado del Concilio de Trento, pues, fue la llamada contrarreforma. O sea, dicho en otros términos, fue el resultado del Concilio de Trento es el contraluteranismo, ¿no? Bueno, fue invitado Vittoria a participar en este concilio. ¿Participó Vittoria? No participó. Dijo que estaba más cerca del otro mundo, entonces que no podía participar. Y al año siguiente murió. Bueno, la valoración que hace la Enciclopedia Británica, espero que hayan podido tener acceso a ella quienes tuvieron acceso a ella. La valoración que hace la Enciclopedia Británica de Victoria es que Victoria estaba más alerta que sus predecesores sobre la unidad de la humanidad, pero al carecer de un análisis de tratados y fundarse solamente en la costumbre, su doctrina se acerca más al derecho de gentes que al moderno derecho internacional. Es decir, la Enciclopedia Británica, versión 2006, no le otorga a Victoria la paternidad del derecho internacional. Sin embargo, parece que la polémica continúa, pero hay otros autores que consideran que sí se le debe referir la paternidad, ¿no? En mi opinión, la valoración de la Enciclopedia Británica es injusta, porque incluso cuando hoy consideramos cuándo surgió el derecho internacional propiamente, dijimos que surge con los tratados de Westfalia de 1648, que ese es su... ¿Cuál es el acta, dicho en términos muy simplistas, cuál es el acta de nacimiento del derecho internacional? Los tratados de Westfalia de 1648, que no son otra cosa que los tratados que regulan la tolerancia religiosa. Tolerancia religiosa hacia quién, hacia los luteranos, bueno, y también los calvinistas, es decir, hacia los protestantes. ¿Cómo se puede resumir la doctrina de Victoria según un autor? Dice que se puede resumir en las siguientes palabras, se abren comillas: existe, en virtud de la naturaleza social del hombre, una comunidad internacional. Como consecuencia, a esa sociedad le corresponde un derecho propio, inherente a su naturaleza y, por lo tanto, a la naturaleza del hombre, fundamento de la comunidad internacional, y que tendrá validez universal, pero la concreción práctica de ese derecho, salvada siempre las exigencias de la naturaleza humana, viene dada por el libre acuerdo o consenso entre las naciones. Esto último es lo que hoy en día se entiende por derecho internacional positivo. Se cierran comillas, palabras de Mariano Facio Fernández en el libro Francisco de Victoria, Cristianismo y Modernidad, edición en Ciudad Argentina, 1998, página 88. En otras palabras, se le confiere a este autor, pues sí le confiere la paternidad del derecho internacional, fundándose en la doctrina de Victoria, que a su vez tenía como base la llamada naturaleza del hombre, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? Pues es un son politicón, ¿verdad? Un animal político, un animal de sociedad. Entre los seres vivos es de los más, parece mentira, pero es de los más frágiles. Por ese motivo requiere de la solidaridad de sus padres, no de sus padres, de sus padres, ¿no? De un bebé para que pueda sobrevivir, no puede sobrevivir solo, requiere siempre la solidaridad de sus progenitores, o en derecho podríamos hablar incluso de la figura del tutor, etc. Bueno, no vamos a entrar a ese tema, ¿verdad? Pero el punto de partida de Victoria es que el hombre es un ser social, y como es un ser social, tiene que asociarse, y en esa asociación genera la llamada comunidad internacional, ¿no? Y esa comunidad internacional tiene un derecho que le es propio, distinto, diríamos hoy, siglo XXI, distinto al orden jurídico interno de los estados, ¿verdad? ¿Y cómo se rige? ¿Cómo se rigen esos sujetos de la comunidad que hoy llamamos internacional? Se rigen a través del libre acuerdo o consenso entre las naciones. Después hablamos de Francisco Suárez, que nació en 1548 y murió en 1617. Si mis cálculos no me fallan, vivió más que Victoria. Sí, vivió más que Victoria, algunos añitos más que Victoria. Bueno, Francisco Suárez, colocó en el centro de su sistema de derecho internacional, lo que hoy llamamos, ¿no?, derecho internacional, porque ni Victoria, ni Suárez, ni Gentili, ni Grossio utilizaron el término derecho internacional. ¿Qué término utilizaron? El derecho de gentes, exactamente. Entonces, como ustedes podrán percatarse, cuando yo digo derecho internacional, al referirme a los precursores, estoy mezclando las épocas, ¿no?, los términos de distintas épocas. Y no lo, la mezcla no, lo, no la hago yo solamente, sino también los autores de la lectura correspondiente. Bueno, Francisco Suárez colocó en el centro de su sistema de derecho internacional a la Comunidad Mundial de Estados y Pueblos, cuyos principios legales generales se fundamentaban en el derecho natural. El derecho natural es común tanto a Francisco Suárez como a Francisco de Victoria. ¿Qué es el derecho natural? Stephanie. Que tú lo da razón. Es que hay dos etapas, ¿no? Una donde lo da Dios, otra donde da la razón. Sí, pero digamos, ¿verdad? Para Hobbes decía que el estado natural era donde no había leyes, donde los hombres eran libres, en los cuales se podían atacar entre ellos, entonces no había un régimen como tal o una ley que hiciera que no se hiciera daño entre ellos. Sí, eso decía Hobbes, pero no estoy seguro que sea el derecho natural. Miguel. Bueno, yo iba a complementar con lo de Hobbes y tenemos un derecho natural para Hobbes. El derecho natural para Hobbes sería el derecho a hacer lo que esté plazca. Porque estamos en un estado natural, es un estado de guerra y podríamos hacer lo que quisiéramos hasta que aparezca el Leviatán que hablaba. ¿Eso, libro? ¿Eso es derecho natural para Hobbes? No, eso es los ales. En el estado natural, primitivismo, ¿no? No hay leyes, en el no estado el hombre tiene derecho a todo. Ah, caramba, hay varios que tienen. A ver, ¿tu nombre? Paola. Paola, Javier, tu nombre y Jorge, Paola. Es la simple adquisición de derechos por el nacimiento, a comparación del derecho positivo, en donde se otorgan derechos pero a través de alguna autoridad. Bueno, sí, es una distinción entre derecho positivo opuesto, ¿no?, que se le otorga al Estado supuestamente la legitimidad de promulgar leyes, ¿no?, de emitir leyes, de aprobar leyes. Javier. Bueno, actualmente uno de los contemporáneos que escribe sobre el derecho natural es John Finnis. Y el derecho natural son esos, pues son, el derecho natural se entienden como aquellos bienes humanos básicos que requiere el ser humano para desarrollarse. Y el derecho natural para ellos actualmente, igual de corriente tomista aristotélica, se extraen de la naturaleza humana, y la naturaleza humana en tres niveles. Se entiende como el primer nivel, la naturaleza humana vegetativa, que es el ser humano como para que pueda sobrevivir defendiendo así su derecho a la vida, se desprenden derechos de la naturaleza humana vegetativa, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Posteriormente, la segunda etapa, o bueno, la segunda gama de derechos es la naturaleza humana sensitiva, y es decir que el ser humano ya se empieza a desarrollar en sociedad y tiene, por ejemplo, derecho se extraen derechos como la libertad de reunión, y el último, la naturaleza racional. Y se entiende este nivel de la naturaleza humana como los derechos que hace como un ser humano que ya vive en colectividad y que ya tiene sus bienes humanos, los bienes jurídicos tutelados, y que a pesar de eso necesita regularse para que pueda convivir con los demás. Por ejemplo, es cuando ya se crean leyes para que este ser humano pueda, pues para que todos puedan, en base a principios generales, desarrollarse en colectividad. Y sería, por ejemplo, en un nivel racional, sea por ejemplo un derecho a un debido proceso, bueno, esos derechos que ya son más como más procedentes, o sea más procedimentales, pues, así como diría la naturaleza humana. Pero creo que para que exista toda la gama de todos los niveles de naturaleza humana, pues debe existir el derecho a la vida, porque si no existe el derecho a la vida, entonces los tres niveles de naturaleza humana no sirven de nada. No se podría defender si no se tiene un principio de derecho a la vida. Bueno, muy completo tu comentario, Jorge. Exactamente, esos son los principios inherentes al hombre, ¿no? Al hombre y la mujer, claro. En una época, la mujer estaba, por ejemplo, en el derecho romano, ¿no? Supeditada a la voluntad de parte, ¿no? De parte de familias. De la voluntad de su esposo, la voluntad de un parte de familias. ¿Cómo se llama el autor, Javier, que mencionó? John Finnis. John Finnis. Finnis. F-I-N. Finnis. F-I-N. John. Bueno, al final lleva Z. Finnis, casi. Finnis. John Finnis. Z. Finnis. Finnis con Z. Muy bien. La Universidad de Oxford. Ah, ok. Y bueno, respecto al comentario de Hobbes, yo tendría que revisar si la concepción de Hobbes de derecho natural, ¿no? Pero, a ver, lo que él distingue es un estado primitivo, ¿no? Donde no hay leyes, pues, uno se mata contra otro, ¿no? Eso nunca, digo, ahora ya nunca ocurre, ¿no? Pero distinguía entre una sociedad organizada y una sociedad, digamos, anárquica o desorganizada, hablando simplistamente, ¿no? Quizás no haciéndole justicia a la obra de Hobbes, que por cierto fue contemporáneo de Grocio, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden ver, hay pensadores en política, en la naturaleza del hombre, así llamada, y también juristas, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa son básicamente los profesores del derecho internacional. Sin embargo, como pueden percatarse, esos autores pues estuvieron en una época determinada y bueno, pensaron de cierta forma, influenciados, determinados por su época. Y en su época, bueno, en Grocio pues estuvo Hobbes, con Suárez estuvo se los debo, y con Victoria, Erasmo y Lutero, ¿no? Por cierto, Erasmo, Lutero y Victoria son considerados, según un autor católico, claro, son considerados los tres más grandes teólogos de la época, ¿no? Erasmo, que quería ahorrar con la herencia escolástica y solamente quedarse con la Biblia y los padres de la iglesia. Y Lutero, pues que cero autoridad del Papa, Dios la autoridad del Papa, y que el individuo debe relacionarse directamente con Dios, ¿no? A través de la lectura directa de la Biblia. Y bueno, Vittorio incorpora la herencia escolástica, no renuncia a ella, sin embargo, al pronunciarse sobre los derechos, ¿no? Pronunciar su reelección de los indios, pues prácticamente se le da la, hasta la paternidad, ¿no? Del derecho internacional. Bueno, hay una conclusión que podemos dar sobre los precursores del derecho internacional antes de continuar, y es que todos, ¿verdad? Sin contar a Immanuel Kant, que lo incluye la lectura, todos fueron teólogos. Luego entonces fueron los teólogos los que crearon el derecho internacional público. Bueno, pero sí, a grandes rasgos, lo que yo entiendo por derecho natural, la reserva de regresar a John Finnis, son aquellos derechos inherentes a la naturaleza del hombre. No son aquellos derechos que se le otorga por el Estado, sino que ya los tenía el hombre, ¿no? Haya o no Estado, ¿no? Continuamos con Francisco Suárez. Bueno, para Francisco Suárez, o Francisco Suárez, situó junto al contenido inmutable de su derecho natural primario el mandato de un derecho natural de segundo orden que admitía su ampliación como respuesta a las necesidades de cambio y por tanto a las modificaciones. Es decir, para Suárez había un derecho natural inmutable y un derecho natural mutable conforme a las necesidades cambiantes de la época. De aquí parte la prudente emancipación del derecho internacional de los postulados religiosos. Y como Suárez era teólogo, pues para los teólogos la ciencia llamada sagrada, ¿no? La ciencia sagrada o tratado de Dios, ¿no? Teología, dicho muy mal, pues sería como ideología, ¿no? Es decir, no ideología, sino tratado de Dios, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Bueno, con Suárez inicia una prudente emancipación del derecho internacional de los postulados religiosos, lo cual es una proeza para un teólogo que está circunscrito en una forma de pensar, en una forma determinada de estructura mental. Era llamado doctor eximio, es decir, muy ilustre o excelso, era teólogo jesuita, a diferencia de Victoria, que era teólogo, no era jesuita, ¿era qué? Dominico. Dominico, o la orden de los predicadores, que son buenos doctrinarios supuestamente, y los jesuitas más filósofos o intelectuales. No soy especialista, así que si me escucha algún jesuita, igual y se ofende, ¿no?, lo que les estoy diciendo, pero se les asocia mucho con movimientos intelectuales. También era filósofo, no solamente era teólogo, y su filosofía pues estaba supeditada a la teología. Considerado el más prominente escolástico después de Santo Tomás de Aquino y el mayor teólogo de la orden de los jesuitas, que lideró la contrarreforma. Ya hablamos de la contrarreforma. ¿Qué estudió Suárez? Derecho, ¿no? Estudió derecho, y en esa época estudiar derecho pues era casi sinónimo que estudiar derecho canónico. Estudió derecho en Salamanca. Salamanca, como les comenté, era el centro, uno de los centros intelectuales más importantes de la época. Incluso se habla de la escuela de Salamanca. Deja sus estudios para unirse a la Compañía de Jesús, es decir, para unirse a los jesuitas. Erudito excepcional, su obra reúne ¿cuántos volúmenes? 28. Nada más, 28 volúmenes. Profesor de Coimbra, actualmente en Coimbra enseña Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los más grandes juristas que hay vivos en la actualidad. También hay buenos juristas mexicanos, Rolando Tamayo Zamorán, pues es considerado quizás el actualmente el jurista más preparado, ¿no?, por lo menos en su área. Y bueno, mejor no sigo mencionando porque siempre voy a ser injusto, ¿no?, con autores y juristas, y seguramente de aquí saldrán otros juristas que ganarán el premio Nobel de la Paz, no sé, o como lo ganó ya Alfonso Robles por haber liderado la adopción del Tratado Tlatelolco, que declara América Latina zona libre de armas nucleares, ¿no? O algún literato que salga de aquí, no sé, un Carlos Fuentes, un Octavio Paz, que ganó el premio Nobel de Literatura y que recientemente se celebró su centenario. En estos días se está celebrando el centenario de nacimiento de Julio Cortázar, por cierto. Seguramente habrá, no sé, supongo yo que en las librerías habrá ofertas a aquellos que les interese leer a Julio Cortázar. ¿Quién ha leído a Julio Cortázar? ¿Ricardo? ¿Leíste a Julio Cortázar? ¿No? Ah, pensé que habías. Su obra más conocida es Rayuela, efectivamente. Que nadie sabe cómo definir ese producto literario, ¿no? Si es una novela, que no es una novela, porque el autor les da un orden de lectura, pero se puede leer de forma normal, ¿no? Pero también pueden leerlo como el autor lo propone, ¿no? De este capítulo brincan aquel, de aquel a este otro, así. Entonces se crea pues es un dominio del tiempo que pocos autores han logrado. Y es probable, aunque yo no soy especialista en letras, pero es probable que tenga influencia, o seguramente tiene influencia en Juan Rulfo, que también dominaba mucho en sus textos el dominio del tiempo, la forma de comunicarle al lector de esa obra que un personaje está muerto, luego está vivo, y en qué momento está vivo y en qué momento está muerto, y cuándo habla el vivo y cuándo habla el muerto y cuándo habla, en fin. Y cuando hablan entre vivos, y cuando hablan entre muertos, entre fantasmas, etc. Eso lo logró Juan Rulfo. ¿verdad? Pero bueno, si han leído Juan Rulfo, ¿no? ¿Cuál leyeron? Pero para mí. Los obligaron a leerlo, lo leyeron del mutuo propio. Pues menos mal que nos obligan a leer la tejada. Bueno, continuamos con Francisco Suárez. Su obra Disputaciones Metafísicas fue libro de texto más de un siglo en universidades europeas católicas y protestantes. Es una proeza que también protestantes hayan usado la obra de Suárez. Pero bueno, como era sobre temas filosóficos y no teológicos, pues generaba menos conflicto. Aunque su obra parte de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, la obra de Suárez se considera un sistema propio, es decir, un sistema suarista. Escribió trabajos apologéticos del Estado cristiano, se opuso a los reyes anglicanos, quienes defendían la tesis que los reyes son representantes de Dios en la tierra. Son las gentes por sí mismas las poseedoras de la autoridad. Claro, la autoridad, Miguel, según Suárez, ¿viene de quién? De Dios, ¿no? Originalmente viene de Dios, pero es un teólogo. Pero ya que Dios dio la autoridad, bueno, ya aquí abajito, todos los hermanos somos iguales ante Dios. Y la autoridad proviene de las gentes mismas. Bueno, esta es una idea revolucionaria en mi opinión, aunque no es original de Francisco Suárez, también la encontramos en Vitoria. Los derechos a la vida, libertad, propiedad para Suárez son derechos naturales. Se opuso a la idea aristotélica de qué? De la esclavitud, ¿no? De la esclavitud como condición natural de ciertos hombres. Es decir, no es natural que exista la esclavitud. Pensó que las tierras de las Indias eran tan soberanas como España y miembros de la comunidad de naciones. Colocó en el centro de su sistema a la comunidad mundial de estados y pueblos e inicia una prudente emancipación de los postulados religiosos al postular un segundo orden de derecho natural que se ajusta a las necesidades cambiantes de la comunidad de estados y pueblos. Fuente, Enciclopedia Británica, DVD 2006. Después hablamos de Alberico Gentili. Se convirtió al protestantismo y emigró a Italia, perdón, de Italia, ¿no? Emigró de Italia. ¿A dónde se fue? Inglaterra. A Inglaterra. Que prácticamente Inglaterra era el refugio de los protestantes. También en Holanda, si no me equivoco, aunque Holanda fue colonia de, o propiedad, o, perdón, o parte, perdón, parte de España. Bueno, Gentili era protestante. Su doctrina tuvo una influencia decisiva en la secularización del derecho internacional. ¿Qué significa secularización del derecho internacional? Separar el derecho de la religión, efectivamente. Bueno, repito, Gentili, su doctrina tuvo una influencia decisiva en la secularización del derecho internacional. Se considera el primero en la Europa Occidental en separar el derecho de la teología. A él se remonta la justificación teológica del uso de la fuerza fundada en un sistema objetivo de derechos y deberes mutuos de los estados. Bueno, aunque Gentili influyó decisivamente en separar el derecho de la teología, usó la teología para sus argumentaciones. No dejó de utilizar la teología, era protestante, ¿verdad? La mirada a la práctica estatal, por ejemplo, para la configuración de las relaciones contractuales, desplaza la deducción de las reglas del derecho internacional de la influencia religiosa hacia unos principios de derecho natural superiores y supremos. Célebre por sus conferencias sobre derecho romano, autor de ¿qué libro? 3 libros sobre el derecho de la guerra, muy bien. Para Gentili, el derecho internacional atiende la práctica de las naciones civilizadas, limitada, o sea, la práctica de las naciones, ¿no? La práctica internacional, esa práctica está limitada por consideraciones morales, no necesariamente religiosas. Como protestante rechazó la autoridad de la Iglesia. Y bueno, este término de naciones civilizadas es un término que perdura hoy. Si existen naciones civilizadas, al contrario, Censu, hay naciones que... pues incivilizadas, ¿verdad? ¿Cuáles serán las naciones incivilizadas? Pero hablaremos de eso cuando entremos al tema de las fuentes del derecho internacional, artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y haremos una crítica a su redacción. Y ahora sí, después de este repaso, entramos a Hugo Grosso. Hugo Grosio, nace en 1583 y muere en 1645, tres años antes de que se genera lo que yo llamo simplistamente el acta de nacimiento del derecho internacional, ¿no? Tres años antes de los tratados de Westfalia. Otra cosa que podemos decir es que los precursores del derecho internacional estaban muy influidos por las guerras religiosas, los conflictos entre religiones, ¿no? Básicamente entre católicos y protestantes. De esa influencia, pues, pensaron ellos cómo podía regularse las relaciones entre los, lo que hoy llamamos sujetos de derecho internacional. Bueno, Hugo Grosio, en mi opinión, es, junto con Victoria, las dos figuras más atractivas de los precursores del derecho internacional. Esa es mi opinión personal. Hugo Grosio fue jurista, historiador, dramaturgo, poeta y calvinista holandés. ¿Dramaturgo qué significa? ¿Qué tipo de obras escribió si es dramaturgo? ¿No? ¿Qué? ¿Novela? No. Parecido a novela, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué cosa, eh? Sí, el drama, ¿cómo se llama? Teatro, efectivamente. Escribió obras de teatro. Repito, fíjense ustedes, porque de Victoria dijimos que era teólogo, jurista y profesor, ¿no? ¿Ya? Y Hugo Grosio fue jurista, historiador, dramaturgo, poeta y bueno, y calvinista. ¿Qué significa que haya sido calvinista? ¿Era qué? Teólogo. ¿Perdón? Teólogo. Bueno, también teólogo. ¿Perdón? Fraile. Era de una... No, fraile no. Era religioso, pero ¿católico o no católico? No, no católico. Él sí es protestante. Muy bien. Eso es lo que significa cuando sabemos que es calvinista. Autor del libro, de su magna obra es Del Derecho de la Guerra y la Paz. Fue publicada en el exilio, texto considerado el primer gran sistema de lo que hoy llamamos derecho internacional. Entonces, conocido como hoy derecho internacional, y entonces derecho de gentes. Otra obra célebre suya es de La Libertad de los Mares. La Libertad de los Mares fue una disputa entre Grosio y los juristas ingleses, porque los ingleses decían que no había libertad de los mares, lo que hoy llamamos alta mar. Y pero Grosio defendió la libertad de los mares. No, los mares no son de un país en particular, de una nación en particular. Es de la comunidad, ¿no? Así como la UNAM no es del rector, ¿verdad? Aunque él la dirija muy bien, por supuesto, no es de él. Es de la comunidad. Palacio Nacional, aunque despache ahí el presidente de la República, Palacio Nacional no es del presidente, es de la comunidad, es de la nación. Bueno. Entonces es célebre por dos de sus obras, Hugo Grosio, Del Derecho de la Guerra y la Paz, posiblemente el primer manual de derecho internacional, y también su obra de La Libertad de los Mares. niño superdotado, escribía elegías en latín. Una elegía es una composición poética del género lírico en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro caso o acontecimiento digno de ser llorado. Tiene que ver con el llanto, ¿no? Las elegías. Bueno, repito, niño superdotado que escribía elegías en latín, estudió derecho en Orleans, Francia. Después se arrepintió de haber estudiado derecho en lugar de letras, sin embargo, se desquitó, por decirlo de alguna forma, escribiendo drama y poesía. Siempre preocupado por la unión de las iglesias cristianas. Como resultado de una disputa político-teológica sobre la predestinación, fue sentenciado a prisión de por vida. Es decir, eso fue en el año 1618. Una disputa teológica te lleva a prisión, ¿no? Pues en la época de Victoria, disputar, entrar en polémica en un tema religioso, pues a Grocio lo llevó a prisión. Luego entonces, discutir temas teológicos te podía llevar a prisión. Y más, a prisión perpetua, como fue el caso de Hugo Grocio. A propósito, ¿qué será la predestinación? Porque por eso, por discutir sobre eso, a Victoria lo metieron a la cárcel. ¿Quién sabe qué es predestinación? En palabras más, palabras menos, sin ser especialista, predestinación es que serán salvos, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, aquellos que Dios diga que son salvos, ¿no? Incluso antes de nacer. Ya, esos son los elegidos y ellos ya son los salvos, ¿verdad? Una disputa que tuvo con católicos. Pero bueno, continuamos con Hugo Grocio. Repetimos. Como resultado de una disputa político-teológica sobre la predestinación, fue sentenciado a prisión de por vida. En prisión escribe el poema La verdadera religión cristiana, que dedicó, fíjense ustedes qué interesante, dedicó a los marinos. ¿Cuál es su segunda obra más célebre? La libertad de los mares. El poema que escribió en prisión, el poema llamado La verdadera religión cristiana, lo dedicó a los marinos. Fíjense si le gustaba o no el mar a Victoria, ¿no? A quienes considera propagadores de la fe cristiana. Este poema fue traducido a 13 idiomas, incluyendo el árabe, ¿no? Que lo traduzcan a uno a 13 idiomas, pues imagínense, ¿verdad? Bueno, o que lo traduzcan a uno al esperanto, o que uno se traduzca al esperanto, dando una obra propia que lo traduzca al esperanto. Se siente bien que lo traduzcan a uno, ¿no? Escribió una introducción de la jurisprudencia holandesa que se convirtió en ley en Sudáfrica. Fíjense ustedes, o sea que él ni lo soñó, ¿no? Porque esta obra que él escribió en el siglo XVII se convirtió en ley en el siglo XIX, dos siglos después. Fíjense ustedes lo que es escribir una obra que posteriormente se convierte en ley. O como en el derecho romano, ¿no? Que el emperador dijo, oh, lo que diga fulano tal, eso es ley, ¿verdad? Escribió una introducción de la jurisprudencia holandesa que se convirtió en ley en Sudáfrica entre 1859 y 1901, un poco más de 40 años, ¿no? Alrededor de 40 años se convirtió en ley en un país esta obra sobre la jurisprudencia holandesa que escribió Hugo Grocio. Y bueno, mención aparte merece la Sudáfrica de Mandela, que se hizo más famosa cuando fue Mandela en Sudáfrica en el 2010, ¿no? Que fue donde cantó Shakira también, ¿verdad? Shakira ya es campeona, tricampeona, ¿no? Shakira. Donde cantó el Waka Waka, ¿verdad? Bueno, Mandela, ¿sí saben quién fue Mandela, no? Un luchador por la liberación de Sudáfrica, un luchador contra el apartheid, un sistema racista, racismo blanco contra los negros, o afros, ¿verdad? Mejor dicho, contra afrodescendientes. Yo una vez estuve aquí, estaba sentada aquí en las aulas, no en esta aula, ¿no? Pero tuve intercambio con una alumna de Texas, una alumna estadounidense, y afroamericano. Y yo le pregunté, dime cuál es la peor palabra que puedas escuchar, o sea, que se pueden referir a ti, ¿no? Como afrodescendiente, como afroamericano, me dijo, nigger. Nigger. Negra. Nigger. Y se me quedó muy grabado, entonces a veces tengo descuido verbal. Y después me corrijo y digo afroamericano, ¿no? Entonces, Mandela, afrodescendiente. Hay otros países, podríamos hablar al respecto, donde ese término no es ofensivo. Pero bueno, continuamos. Pues es que a los blancos no les dicen blanco, ¿no? Entonces, blanco descendiente no. Escondido en una cesta de libros para que se percaten que sí vale la pena tener libros y leer. Escondido en una cesta de libros, escapa de prisión. Si lo pusieron en prisión en 1618 y escapó en una cesta de libros en 1621, pues estuvo 3 años preso y logró liberarse gracias a los libros. A la muerte del príncipe Maurice, quien ordenó su prisión perpetua, puede regresar a Holanda, esto es 10 años después de haber escapado de prisión, donde participa nuevamente en intensos debates teológicos, parece que no aprendió, que resultan en qué, en su nueva orden de arresto. Esto le obliga a escapar nuevamente y se va a Habsburgo. Perdón, Hamburgo. Esto es en 1632. Acepta la embajada de Suecia en París en 1634. En honor a su benefactor, escribe una obra dramática llamada José en la corte de Egipto. Yo la he buscado esa obra, me encantaría leerla. Y no la he encontrado, ¿no? Y pues como que no tengo mucho tiempo de aprender holandés, entonces seguramente iré a Holanda en algún año, ¿no? En algún momento, pero que lo vea la obra en Holanda, pues no creo que la pueda leer, ¿no? Pero ya hace tiempo que estoy buscando esta obra de Hugo Grocio, si alguno la encuentra por ahí perdida, pues ahí se las encargo. José en la corte de Egipto. Y fíjense ustedes cómo habrá elegido el tema, porque a los que conozcan la mitología hebrea, Grocio escribe José en la corte de Egipto, donde refleja su propia situación. ¿Por qué estará reflejando su propia situación? ¿Alguien sabe cuál es cómo José? ¿Se les sabe la historia de José? José en la corte de Egipto. Bueno, José. Lo pueden leer ustedes en la mitología hebrea. Fue vendido por sus hermanos hebreos a los egipcios, vendido como esclavo. Entonces José se convierte extrañamente como el asesor del faraón, gracias, de Egipto, efectivamente. Porque tenía una habilidad. ¿Cuál era la habilidad de José? Interpretar los sueños. Interpretar los sueños, ¿no? Entonces ahí viene la famosa expresión de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿no? Y hoy hay una expresión de que, ¿no? Pues no hay dinero porque estamos en vacas flacas, ¿no? En época de las vacas flacas. No, pues ahora sí hay dinero, que estamos en la época de vacas gordas. Bueno, hace un psicoanálisis de José, ya en el siglo XIX, Sigmund Freud, ¿verdad? ¿Quién fue Freud? El fundador, ¿no?, del psicoanálisis, el creador, ¿no?, del psicoanálisis. En fin, me podría seguir a decirles algunas otras cositas al respecto, pero bueno, Grocio se ordenó su arresto nuevamente en Holanda, pues tuvo que salir al exilio otra vez de Holanda, pero le ofrecieron una embajada, es decir, que se convirtió prácticamente como José en asesor, no del rey, ¿no?, no del faraón, pero sí asesor de quien lo nombró, del jefe de Estado, ¿no?, un asesor del jefe de Estado. Bueno, continuamos. Quizás haya oportunidad luego de hablarles un poco del psicoanálisis que hace Freud, de Napoleón y qué relación tiene con Café, porque Thomas Mann, un autor alemán antifascista que tuvo que emigrar a Estados Unidos, mantuvo correspondencia con Freud. Y una de las obras de Thomas Mann, aparte de Doctor Faustus y La Montaña Mágica, es José y sus hermanos, tres tomos. Entonces, literato Thomas Mann, amigo de Freud, psicoanalista, se mandan cartas y se intercambian puntos de vista, ¿no? Intercambian ideas sobre José y sus hermanos, ¿verdad? Entonces, en ese intercambio Freud psicoanaliza la figura de Napoleón, porque Napoleón, su hermano mayor, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo creen que se llamaba? Pepe. O sea, José. Se llamaba José, ¿no? Y psicoanalíticamente descubre Freud que influye mucho la figura, su hermano, en la formación del niño Napoleón, ¿no? Que después se convirtió en Napoleón. ¿Cómo se llamó la primera esposa de Napoleón? Josefina. ¿Habrá tenido que ver la influencia de su hermano José con la elección de su primera esposa? ¿Habrá sido determinante que su primera esposa se haya llamado Josefina? ¿No? Pues eso lo analiza Sigmund Freud y pues busquen, ¿no?, la carta esa que les dieron de Freud con Thomas Mann. Bueno, por otra parte, ¿a qué lugar fue la primera expedición de Napoleón como militar? ¿Dónde creen que fue? A Egipto. Entonces, se cierra el círculo, ¿verdad? Tenía razón Freud. Simple y sencillamente por ver los datos históricos de Napoleón. Pero bueno, estamos hablando de Grocio. Y Grocio escribió una obra dramática que se llama José, en la corte de Egipto. Como ustedes pueden ver, pues eran genios, ¿no? Eran, por lo menos Grocio, bueno, Vittoria era un genio también, por supuesto. No le quito méritos a Suárez y a Gentili, pero Vittoria y Grocio son los mayores pensadores como precursores del derecho internacional. Y Grocio llegó incluso al grado de escribir incluso obras dramáticas, ¿no? Poesía, obras dramáticas, historia, en fin, era un monstruo. Bueno, como historiador, también escribe la historia de los godos, vándalos y lombardos. Reedita las obras de Tácito. ¿Quién fue Tácito? Pues un autor latino. No latino como se usa hoy el término, sino pues relacionado con Roma, ¿no? O que escribió en latín. Reedita las obras de Tácito. Ustedes pueden percatarse por esto que le gustaba la historia. Incluso lo comparan con el estilo de Tácito, ¿no? Las obras de Grocio las comparan con el estilo de Tácito. En 1644 la reina Cristina lo invita a Suecia, donde fue recibido con gran honor. Sin embargo, fue liberado de su posición como embajador, pero se le ofrece formar parte del Consejo de Estado sueco, lo cual rechaza permanecer en Suecia. Dicen que no era muy buen embajador, entonces mejor lo removieron de embajador. Seguramente estaba dedicado a escribir la obra, ¿no? De la guerra, del derecho de la guerra y la paz, y los poemas, ¿no? Y la historia, y, en fin. ¿Y las relaciones diplomáticas de Suecia? Regresa a París y en su regreso naufraga en la costa de Pomerania y muere exhausto en Rostock, Alemania, 2 días después. O sea que su amor por el mar acabó con él, ¿no? Haber naufragado en su regreso a París. Bueno, la mayor influencia en el desarrollo de un derecho natural mundial la da Grosso, según nuestra lectura. Se le conoce en la actualidad como el padre del derecho internacional. ¿Quién lo dice? Lo dice un alemán. Un alemán, que es parte de nuestra lectura, considera que la paternidad del derecho internacional la tiene Grosso. Presenta la práctica estatal como fuente de derecho internacional, junto al derecho natural derivado de la razón humana. La voluntad de los estados, fundamentada en tratados y por lo tanto en el consenso de la comunidad de estados, sería el fundamento de validez propio del derecho internacional. Y debo recalcar, ¿cuáles son los fundamentos del derecho internacional, lo que hoy llamamos derecho internacional? La voluntad de los estados, ¿no? Que entonces eran los únicos sujetos del derecho internacional. Hoy diríamos que el fundamento de validez del derecho internacional es la voluntad de los sujetos del derecho internacional, principalmente los estados y los organismos internacionales, y relativamente el individuo y los movimientos de liberación nacional. Grosio desarrolló reglas formales para la conducción de la guerra y la situación jurídica de la neutralidad. Propuso la libertad de los mares. A la libertad de los mares se opuso Inglaterra, el Estado inglés. En la obra de John Selden, quien postuló la tesis de la capacidad de apropiación de los mares. ¿Por qué creen que los ingleses hayan pensado que no había libertad de los mares, sino que los mares pertenecían a aquellos estados que tenían capacidad de dominio marítimo, de poder marítimo? Miguel, porque los ingleses fueron los más grandes, fueron una potencia náutica, efectivamente. Incluso de ese elemento histórico se vale una serie de películas hoy en la actualidad, ¿no? Que son los piratas del Caribe. No estoy queriendo decir que los ingleses hayan sido piratas, sino la película se vale de la historia, ¿no? Y explota un hecho histórico, que Inglaterra fue una potencia náutica. Allí actúa esta actriz inglesa, ¿no? Una buena actriz, una joven, Keira Knightley, ¿verdad? Y tiene otras actuaciones muy buenas. Pero bueno, también hay en Piratas del Caribe. Simpática, por lo menos yo vi la primera, no vi todas las demás, pero la primera está agradable. Actual llena de patrimonio. Continuamos con Grosso. Ante los horrores de las guerras confesionales. ¿Qué son las guerras confesionales? Guerras confesionales, ¿cómo que confesionales? Pues las guerras religiosas, muy bien. Ante los horrores de las guerras confesionales, Grocio, también llamado Grotius, en latín, desarrolló reglas formales para la conducción de la guerra y la situación jurídica de la neutralidad. Y bueno, la lectura considera a Grotius el padre del derecho internacional. En mi opinión, aunque la opinión que vale para efectos del examen es la opinión de la lectura, en mi opinión, pues por lo que estoy leyendo de Vittoria, pues no quedo muy satisfecho en darle toda la paternidad a Hugo Grotius, entonces yo la repartiría entre Grotius y Vittoria, ¿no? Y Vittoria. O es más, para no quedar mal con nadie, pues el padre del derecho internacional son los precursores del derecho internacional. Bueno, la lectura incluye, además de Grotius, además de Vittoria, Suárez, Gentili y Grotius, a Immanuel Kant, que nace en 1724 y muere en 1804, es decir, que rasguñó el siglo XIX, vivió en el siglo XVIII y rasguñó el siglo XIX. Un amigo español, bueno, argentino español, radicado hoy en España, en Barcelona, Gerardo Pizarello, cuya obra pueden encontrar en la Biblioteca Central y seguramente también en la Biblioteca de la Facultad de Derecho, me dijo en una de sus visitas, y él es especialista, él conoce bien toda la discusión sobre la república, ¿no? La res pública, la cosa pública, que Immanuel Kant era, favorecía o su pensamiento no negó ni rechazó la revolución francesa. Bueno, Kant desarrolló en su visionario escrito La Paz Perpetua, y ustedes pueden comparar, ¿no?, el título de la obra de Kant con el título de la obra de Grotius, ¿no? La gran obra de Grotius es Del Derecho, de la Guerra y la Paz, y Kant habla de la paz perpetua, ¿no? 1795. Fíjense ustedes, 1795. ¿Con qué podrían relacionar este año? ¿Qué pasaba en esos años? La Revolución Francesa, ¿no? 1789, la toma de la Bastilla en Francia, que fue solamente un elemento, ¿no?, de la Revolución Francesa, pero con eso se la asocia. 1795, incluso Víctor Hugo escribió una obra que se llama El 93. ¿Cuál otra? Ah, sí, Los Miserables, por supuesto, ¿no? Donde alaba a Napoleón y dice que la Revolución Francesa es la más grande obra que se haya hecho en la humanidad después de Jesucristo. Eso dice Víctor Hugo en Los Miserables, ¿verdad? Y dice que Napoleón era un Robespierre disfrazado de emperador. Y que, en fin, pueden leer, ya leyeron seguramente, ¿no? Pero perdón, ¿querías decir algo? No. Bueno, Los Miserables, pero relacionado a... Aunque Los Miserables también toca el tema de la Revolución Francesa, utilizando los personajes, ¿no? Que utilizó Cosette, Mario, etc. Pero les iba a decir que sí, Víctor Hugo escribió una obra que se llama El 93, ¿verdad? Está directamente relacionada con la Revolución Francesa, una de las etapas de la Revolución Francesa. Bueno, volvemos a Kant. Kant escribió una obra que se llama La Paz Perpetua en 1795. En esta obra desarrolla la idea de una comunidad de estados, una comunidad que sea permanente y que sea institucional. Para Vittoria, Suárez, Gentili, Grotius, pues cómo se regulan las relaciones entre los sujetos de derecho internacional, por el consenso, ¿verdad? Pero Kant apunta a la idea de que la comunidad debía generar una institucionalidad. Y con esto la idea de crear una organización mundial. ¿Para qué? ¿Con qué objeto se crearía una organización mundial en la que tuvieran, fueran miembros los estados, ¿no? Entonces los únicos sujetos de derecho internacional. ¿Con qué objeto, Miguel? Para la paz. Pues sí, para asegurar la seguridad, para asegurar, garantizar la paz entre los estados. Kant proponía una asociación de estados para evitar todas las guerras, organizada en forma de federación. Organizada en forma de federación. En 1795, pues ya habían escrito sus obras los llamados federalistas estadounidenses, que incluyeron al mundo casi tanto como los franceses con la Revolución Francesa, ¿verdad? Aquí no hay ningún francés, ¿no? Ni ningún americano para entrar en disputa al respecto, pero sí, los federalistas, la obra de los federalistas, incluso hay una obra del Fondo de Cultura Económica que se llama Los Federalistas, en el cual están las obras, perdón por la pleonasmo, de los federalistas americanos. Bueno, pues lo que estoy mencionando no es casual, porque Kant propuso que esa organización mundial se organizara en forma de federación. ¿Y qué implica la federación? Porque la federación suena bien, ¿no? Pero tiene una implicación, ¿no? Bueno, viene de la palabra fe, ¿verdad? Pero, ¿qué implica la federación? Pues que unos miembros le dan fe a un miembro mayor, a una organización mayor, a una estructura mayor. Así, por ejemplo, en el caso de los estados mexicanos, perdón, las entidades federativas, esas entidades le otorgaron potestades, facultades a la federación, que ejerce la representación nacional a nivel internacional. Claro, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por cierto dicen que va a haber cambios en el gabinete mexicano, pero eso no es tema de nosotros, ¿no? Bueno, sí sería tema de nosotros si cambia el secretario de Relaciones Exteriores. Volvemos a Kant. Bueno, si Kant propuso una federación, es decir, que esa organización mundial debía organizarse en forma de federación, pues implica que los estados deben otorgarle facultades a esa organización, ¿no? ¿Qué tipo de facultades? Porque si se le otorgan tantas facultades como las entidades federativas, haciendo una comparación, las entidades federativas mexicanas le otorgaron a su federación mexicana, pues estaría creando pues algo más que una organización mundial. Estaría creando prácticamente pues una especie de, no me atrevo ni a decirlo, ¿no? Pero que suena muy utópico y muy escabellado. ¿Qué se estaría creando? ¿Perdón? Un orden mundial. ¿Eh? Un orden mundial. Pues un estado mundial, ¿no? ¿Verdad? No sé si sea buena idea o sea mala idea, pero hay algunos ensayos. La Unión Europea, la mejor definición que yo he leído de Unión Europea, estoy asociando, ¿no?, con las ideas de Kant, por supuesto, no me estoy desviando el tema, pero la mejor definición de la Unión Europea que yo he leído es de un expresidente de la Comisión Europea, y la definición de ese expresidente de la Comisión Europea, es decir, lo dijo un funcionario de la Unión Europea, ¿no? Bueno, esa definición es que la Unión Europea es un objeto político no identificado, es decir, no sabemos qué es. Se ve, ¿eh?, se percibe, pero no sabemos qué es. Y bueno, utilizó esa expresión pues por los llamados objetos voladores no identificados, ¿no?, usando esa, una forma irónica de definir a la Unión Europea. Pues sí, hay un objeto en el firmamento, ¿no?, que se mueve de forma extraña. Pero no sabemos qué es, ¿verdad? Bueno, vuelvo al tema, aunque no me separé del tema de Kant, vuelvo a Kant. ¿Verdad? Kant adoptó los viejos principios para la domesticación de la conducción de la guerra. Ningún estado, dice nuestra lectura, es decir, Matías Herdeje, ningún estado en guerra con otro estado debe permitirse unos sentimientos de odio que hagan imposible la confianza mutua en una paz futura. Y bueno, recientemente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que está en negociaciones con las FARC, ¿no?, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyas mesas de trabajo y de negociaciones se encuentran en La Habana, Cuba, pues el presidente Santos dijo que toda guerra finaliza con un acuerdo. Es decir, toda guerra finaliza pues en un acuerdo de paz. Pero bueno, a esto se refiere lo que menciona Matías Herdeje de Immanuel Kant. ¿Con esto qué? Es decir, que los estados que están en guerra no se odien tanto para que después, cuando haya paz, pues puedan acordar y a llegar a un acuerdo de paz. Con esto se anticipó Kant a una idea que la mayor parte de las teorías modernas de las relaciones internacionales se atribuyen para sí. ¿Cuál es esa idea? La idea de que los estados constituidos democráticamente, también debido a la creciente sensibilidad ante la amenaza de perder, evidencian mayor disposición constitucional a la paz que los regímenes autocráticos. Aquí hay una idea de fondo. Los estados constituidos democráticamente, ¿cuáles serán los estados que no están constituidos democráticamente y que son autocráticos? Pues en la época de pues en 1795, pues los turcos, yo creo, ¿no?, los musulmanes, tan vilipendiados que están hoy en la actualidad, y que se creó un llamado estado musulmán en Irak y Siria, que amenaza a Irán, y algunos analistas consideran que ese estado, bueno, hay análisis sobre ese estado musulmán, ¿no? Entre los análisis dice que no tiene nada musulmán. Lo que quiero decir es que a los musulmanes se les ha satanizado en la más media. Pero bueno, básicamente lo que dice Kant es que esa federación tendría que ser, sus miembros tendrían que ser estados organizados democráticamente. No tendrían que ser estados autocráticos. Kant vinculó la disposición de los estados a la paz con su orden interno, el cual debía corresponder a una constitución republicana representativa. Luego entonces Kant era pacifista, entre comillas, ¿no?, o promotor de la paz, interesado en la finalización, terminación de los conflictos armados, de las guerras, era republicano y federalista. ¿Sí nos estamos entendiendo? Sí. Para el caso de las guerras civiles y de las controversias internas de carácter similar, Kant desarrolló el principio de la no intervención. Es decir, ¿sí entienden esta idea? Porque suponiendo que esta sería en este conjunto X, en el cual forman parte los estados A y B, suponiendo que la comunidad X es la comunidad de estados, ¿no?, si ocurre un conflicto en este círculo dividido en dos, en una parte A y una parte B, si ocurre un conflicto interno en el estado A, ¿qué querrá decir Kant? ¿Cómo visualiza Kant? ¿Qué relación hay entre el estado B de este conjunto AB con el conflicto armado interno del estado A? ¿Que tiene que haber una tolerancia y mantenerse al margen? Pues que el estado B debe mantenerse al margen, es decir, propuso Kant el principio de no intervención. Un pueblo tiene el derecho a resolver sus conflictos internos sin la intervención de otros estados. Me pregunto qué dirá Obama, ¿no?, de esto, porque ya anunció que ya dijo, no, sí, se están permitidos los drones allá en Siria para atacar, no, para atacar a, para combatir ese llamado Estado Islámico, ¿verdad? Es un conflicto actual, actualísimo, suponiendo que esto sea Siria, Irak e Irán. No tengo a mano un mapa, ¿no? Por eso recurro a una abstracción como esta. Suponiendo que esto sea Siria, ¿no? Irak e Irán, pues el Estado Islámico se mueve, o sea, tiene individuos encapuchados, no se les ve la cara, dicen que, bueno, lean, ¿no? Que se mueven en territorio iraquí y en territorio sirio y amenazan al territorio iraní. Entonces Obama dijo que pues ya autorizó el recurso a los drones son aviones no tripulados, no tienen piloto, los pilotos están en su oficina mientras toman un cafecito, están viendo en la pantalla, lo están teledirigiendo para atacar a los miembros de ese Estado Islámico, ¿no? Y tiene que ver con las ideas de Kant, pues en mi opinión tiene mucho que ver. Vamos a ver, porque el principio que sugirió Kant, según nuestra lectura, ¿cuál es ese principio? De la no intervención. Bueno, dice Kant que un pueblo tiene el derecho a resolver los conflictos internos sin la intervención de otros estados. Pues es un principio de derecho internacional, hoy admitido en la Carta de las Naciones Unidas y en sucesivas resoluciones de la Asamblea General, que por efectos de la costumbre, perdón, de la práctica de los estados, se convirtió en costumbre. Ya hablaremos de ella. En la medida en que estas controversias internas no se haya decidido, la inmiscusión de las potencias externas constituiría por sí misma una violación al derecho de combatir las enfermedades internas sin la intervención de ningún otro pueblo, lo que constituiría un escándalo restándole seguridad a la autonomía de todos los estados. En suma, Kant sugirió lo que hoy es un principio de derecho internacional, y ese principio es el principio de la no intervención. Entonces, si Estados Unidos dice que va a mandar drones a territorio iraquí y territorio sirio, pues ¿qué requeriría antes para que no sea violatorio el derecho internacional? La autorización de Irak y de Siria. Y yo apuesto a que Siria no va a dar esa autorización. No, no, hombre. ¿Verdad? Irak, sí, yo creo que sí daría esa autorización. Entonces, si Irak otorga la autorización, pues esos drones en territorio iraquí sobre la soberanía aérea iraquí, pues sería perfectamente válido, ¿no? Conforme al derecho internacional. Pero esos drones en territorio sirio, sin la autorización de Siria, de las autoridades sirias, pues no sería conforme a derecho. Ah, bueno, Estados Unidos puede argumentar que lo hace por nobleza, ¿no? Porque son buenos, ¿no? Son buenas gentes. Pero ese principio de buenas gentes y el derecho a la intervención no está contemplado ni en la costumbre internacional ni en los tratados internacionales, a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? Y para demostrar lo contrario tendría que haber un tratado que diga sí se permite que haya intervención humanitaria, ¿no? Como tercera causa o tercera justificación para el uso de la fuerza en relaciones internacionales, siendo la primera para el uso de la fuerza. ¿Cómo se permite el uso de la fuerza? Legítima defensa. Dos. Aprobación del Consejo de Seguridad. Ahí, bueno, me olvidé de mencionar, siempre voy a mencionar, también hay una tercera causa, ¿no? Que es los movimientos de liberación nacional, pero esa la vamos a omitir por el momento. Y suponiendo que haya solamente dos en la Carta de las Naciones Unidas, bueno, hay solamente dos en la Carta de las Naciones Unidas, legítima defensa y aprobación del Consejo de Seguridad, pues mientras no haya un tratado que diga que también se puede hacer uso de la fuerza por razones humanitarias, pues mientras no se demuestre que o es costumbre internacional o jurisprudencia o una norma convencional, pues mientras eso no se demuestre, no es una norma, no es obligatorio, no es parte del derecho internacional. Luego entonces no sería un uso de la fuerza legítimo, ¿no? Validado por el derecho internacional. Estos son los precursores del derecho internacional. Y bueno, esto nos da pie ahora a hablar de las fuentes del derecho internacional. Hemos terminado el tema de los precursores del derecho internacional. Próximamente estará disponible un ejercicio alusivo a los precursores del derecho internacional. Estos apuntes en los cuales yo me fundé para estas clases, estas lecciones de los precursores del derecho internacional, se los envía a sus correos electrónicos. Además está en la escuela virtual y, por si no fuera poco, se encuentra también en una excelente página web que es cordobaluis.org. No dejen de entrar a esa página para que las estadísticas no disminuyan, ¿no?, de ingresos a esa página web. Y también últimamente aprendí a utilizar academia.edu, o estoy aprendiendo a usarla, y también subí este documento a academia.edu, ¿no? No sé si es alguno de ustedes o algún otro alumno, pero ya me también funciona la base de seguidores y no sé qué, entonces ya tengo mis seguidores. No se siente tan mal, igual y saco mi cuenta de Facebook en algún momento. Y bueno, también sé por las estadísticas que ese documento ha sido descargado en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Guadalajara, en Nezahualcóyotl. Supongo que en Nezahualcóyotl es alguno de ustedes. En Tlaxcala, Izcalli, etcétera, ¿verdad? Así que, pues bueno, ojalá puedan seguir ingresando, ¿no?, consultando esta página web, que es cordobaluis.org. Ahora vamos a entrar al tema de las fuentes del derecho internacional. Pero antes de entrar a las fuentes, como les decía, estará próximamente disponible un ejercicio alusivo a los precursores del derecho internacional, que estará basado en esos apuntes que ustedes ya tienen, ¿no? En la escuela virtual, en cordobaluis.org, en academia.edu y en sus correos electrónicos, y en Derecho Internacional UNAM. Así que tienen 5 vías para acceder a ese documento. Ya todos lo tienen seguramente. Bueno, ahora vamos a ingresar al tema de las fuentes del derecho internacional. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional, o qué son las fuentes del derecho internacional? Bueno, ¿qué es una fuente? Bianca, Yasmín. Bueno, son los modos formales de constatación del derecho internacional. No te escuché bien, ¿otra vez? Son los modos formales de constatación del derecho internacional. Ah, muy buena, sí. Es modos formales de constatación del derecho, ¿no? ¿Y por qué sería una constatación formal como fuente del derecho internacional? Por ejemplo, la costumbre. Muy bien. La costumbre, pues, es una fuente del derecho internacional. Sara Montserrat. ¿Qué otra constatación formal del derecho internacional, además de la costumbre, habrá? Los tratados internacionales. Un internacionalista de esta facultad dice que es un pleonasmo decir tratado internacional. Entonces, porque al decir tratado, estamos diciendo que ya es internacional. Alison, ¿habrá alguna otra constatación formal de derecho internacional? Es decir, ¿existirá alguna otra fuente de derecho internacional? Además de tratados y la costumbre. Los principios generales del derecho. Bueno, sí, principios generales del derecho. Javier. ¿Habrá alguna otra fuente de derecho internacional? La jurisprudencia. Andrea Zulay, ¿habrá alguna otra fuente de derecho internacional? ¿Querías decir algo? Iba a decir la doctrina. ¿Alguien más quería decir? Documentos históricos que tengan, que ya tengan antecedentes de los. Pues sí, solo como documentos, documentos históricos que tengan base en el tiempo, bueno. Entonces tú dices que debo anotar otro más, que son documentos históricos. ¿O lo ubicarías en algunas? Te vamos a dejar reflexionar un momento más. Jesús, ¿habrá alguna otra fuente de derecho internacional? Resoluciones de la Asamblea General de la ONU, ¿no? ¿En qué sentido son fuente del derecho internacional? Cuando los estados deciden someterse a La resolución, y si no se someten, ¿seguiría siendo fuente de derecho internacional, según tu opinión? Entonces, ¿tú propones las resoluciones de la Asamblea General? Depende si la toman o no. Todo depende de los estados. Bueno, vamos a reflexionar, ¿no? Fernando, ¿alguna otra fuente de derecho internacional? Las declaraciones unilaterales. Bueno, las declaraciones unilaterales. ¿En qué sentido serían fuente de derecho internacional? Pues cuando el Estado da una declaración autónoma. ¿Tendrá algún otro nombre las declaraciones unilaterales? Para saber si estamos. Si yo estoy. Intentando lo mismo. ¿Perdón? ¿Sería equivalente al término acto unilateral? Sí. ¿Fernando? Sí, ¿en qué sentido? Bueno, vamos a dejarlo como declaración unilateral. Andrea Sánchez, ¿sí? ¿Alguna otra fuente? Ya tenemos tratados, tenemos costumbre, principios, jurisprudencia, doctrina. Las convenciones internacionales son sinónimo de tratados internacionales. Protocolo internacional es sinónimo de tratado, convención internacional, acuerdo internacional. No importa el nombre que reciba, mientras sea un acuerdo por escrito entre dos o más estados. Decisiones judiciales, también llamada jurisprudencia internacional. ¿Perdón? ¿Andrea? ¿Habrá alguna? ¿Alguien sabe alguna otra fuente? ¿Cuál? El SOPLO. El SOPLO es un término del cual se ha abusado mucho, en mi opinión. Les adelanto que no es un término que sea de mi agrado, sin embargo, ustedes ven los manuales de derecho internacional. Soft law. ¿No? ¿Qué sería soft law? Resoluciones unánimes. ¿Perdón? Resoluciones unánimes. O aprobadas por consenso. ¿Resoluciones aprobadas por consenso? ¿Aprobadas por quién? Consenso. Aprobadas por el consenso. Aprobadas por el consenso. Bueno. No, seguiremos reflexionando sobre el término soft law, ¿verdad? ¿Habrá alguna otra fuente que se nos haya escapado? Puede ser la creación de un nuevo estado. ¿En qué sentido? Pues que si es un nuevo estado que adopta algún tratado o así, y puede, no sé, crear acuerdos. ¿Crear acuerdos? ¿No lo incluirías dentro de los tratados? ¿No estaría ya abarcado entre los tratados? Digo, no sé, no quiero desechar tu idea así de buenas a primeras. El derecho comparado, ¿cómo sería? ¿El derecho comparado cómo? Ajá, ¿se lo echaría la doctrina o esa parte? Derecho comparado, no sé, ¿en qué sentido sería fuente de derecho internacional? Hay algunas oportunidades de cada estado que, por razones de efectividad, sí se pueden examinar de verdad. Derecho comparado, pues no sé, ¿no? A primera vista me parece que no, porque el derecho comparado, pues es en realidad un método de investigación, un método de análisis de derecho. Javier. Las sentencias puede ser de la Corte Penal Internacional o pues las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esas son una fuente distinta a alguna de estas? Sí. Sí, porque es una sentencia individualizada dependiendo del caso. Bueno, tiene sus características distintas a, digamos, una sentencia de la Corte Internacional. Sí. ¿No? ¿Tú cuál dirías, entonces? Pues, una sentencia generalizada. ¿Sentencia de quién? Pues, de un órgano jurisdiccional internacional. Ya, jurisdiccional. No, pues ya me arrepentí entonces. Jurisdicción. Yo lo englobaría dentro de la jurisprudencia internacional, ¿no? Pero bueno, no vamos a eliminar tu idea así de buenas y primeras, ¿verdad? Sentencia individualizada, ¿de qué? De un órgano jurisdiccional. De un órgano jurisdiccional. ¿Verdad? ¿Se nos escapa alguna otra fuente de derecho internacional? ¿En qué sentido son las organizaciones internacionales fuentes de derecho internacional? Bueno, hemos introducido el tema de las fuentes del derecho internacional. Para la próxima clase vamos a preguntarnos si existe alguna jerarquía de las fuentes del derecho internacional, primero. Segundo, ¿cuál es la fuente de las fuentes? Es decir, ¿habrá alguna fuente primaria que nos dice, o alguna fuente convencional o positiva que nos dice, estas son las fuentes? ¿O cómo sabemos que esas son fuentes del derecho internacional público? Entonces vamos a preguntarnos primero, ¿cuál es la fuente de las fuentes del derecho internacional? Si existe o no una jerarquía de las fuentes del derecho internacional, es decir, ¿es más importante un tratado que una costumbre? ¿Es más importante una costumbre que un tratado? ¿Un tratado deroga, entre comillas, o abroga, entre comillas, una costumbre o no? ¿O al revés, una costumbre abroga un tratado? ¿Cómo se relaciona, no? Una costumbre y un tratado. ¿Qué es un tratado internacional? ¿Qué es la costumbre internacional? ¿Qué son los principios? Y si existe una diferenciación entre fuentes y aquellas que no son fuentes, ¿no? ¿Verdad? No sé si alguna de estas sea fuente o no. Y analizaremos además si existen otras fuentes no contempladas en algún estatuto de algún organismo internacional. Nos vemos la próxima clase.